mi bicho anda jugado y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga, se mete una pepa que la pone cachonda. Chinga en los Audi, en los Honda. Ey, si te lo meto no me llames, perdón es pa' que me ames. Ey, si tú no, yo no te mama el culo. Pa' eso que no mames, pa' pa' casa que yo te rompo toa. Mami, yo te rompo toa. Baja pa' casa que yo te rompo toa. Ey, que yo te rompo toa. Baja pa' casa que yo te rompo toa. Mami, yo te rompo toa. Baja pa' casa que yo te rompo toa. Ey, que yo te rompo toa. Si tú no, yo no te mama el culo. Pa' eso que no mames. Baja pa' casa que yo te rompo toa. Mami, yo te rompo toa. Baja pa' casa que yo te rompo toa. Ey, que yo te rompo toa. Baja pa' casa que yo te rompo toa. Mami, yo te rompo toa. Baja pa' casa que yo te rompo toa. Ey, que yo te rompo toa. Para que lo sepa, respeta. Bendecido.